Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Ya estamos otra vez aquí en Palabras Sonoras, esparciendo palabras, compartiendo información. Hoy 6 de febrero de 2018. Damos la bienvenida a Gaby López, que nos está acompañando el día de hoy. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, con los compañeros en Palabras Sonoras y que esperamos que nos estén sintonizando. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestro amigo Manuel, que está en los controles técnicos. También le damos un saludo a los enlaces que en vivo nos están retransmitiendo esta señal en otras comunidades, como es el caso de Radio Muculum en Okchuk, la Radio Lacrimal en Palenque. Y también queremos mandar un saludo muy especial a los amigos de Radio Zapote, a la amiga Gaby, que nos está escuchando ahí, también de Radio Zapote. Bueno, les vamos a presentar el tema de hoy, que es seguridad interior y libertad de expresión. También tendremos dentro de este programa una cápsula acerca de la postura de la doctora Mercedes Olivera respecto a otorgamiento del título doctorado honoris causa que se le dio a Salvador Cienfuegos. También tendremos la columna de Gaby López, que en esta ocasión la hará en vivo. Estará con nosotros aquí Gaby todo el programa. También Gaby, quiero comentarles que ella nos va a comentar acerca de seguridad interior y sobre todo la libertad de expresión, ya que ella, su especialidad es la comunicación. Bueno, también tendremos el programa de Código Boca de Polen con el capítulo Pueblos Originarios. En la música tenemos a nuestros amigos de Mexicanto. Mexicanto es un dueto formado en 1985 por los cantautores David Filio y Sergio Félix. Ellos dos son mexicanos y hicieron su primera aparición pública en 1985. Es decir, desde hace 25 años vienen compartiendo, más de 25 años, vienen compartiendo su música que es conocida como canto nuevo, música de trova o simplemente trova. Vamos a dejarlos un instante con una canción que se llama Impunidad. Señalar hacia el negro punto que hoy oscureció y en Juárez se instaló, sembrándole crueldad, infamia y gran dolor, la impunidad. Más de 10 años en cruz, con un luto que no pueden desterrar. No hay quien se haga responsable ante este mal, ni quien luzca su destreza o su virtud por dar de nuevo luz y restaurar la paz, poniendo en ataúd la impunidad, la impunidad. ¿Quién podría estar al mando en este rol, en este juego que consigue dominar? ¿Cómo es que les permiten continuar con su encrucijada a plena luz del sol? ¿Cómo es que no hay control y dejan caminar cual noble y buen señor la impunidad? Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, pues seguimos aquí en Palabras Sonoras con Gaby y bueno, les quiero comentar que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada el pasado 30 de noviembre de 2017 con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones. A favor, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Acción Nacional. Con esta ley, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en algún punto del país cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a la amenaza. La amenaza con comillas, compañeros, porque también es un término abstracto. La amenaza va a ser definido de acuerdo a los términos en que el Estado establezca que es una amenaza. La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos se pronunciaron en contra de esta Ley de Seguridad Interior al considerar que abre la puerta a la militarización del país y a potenciales violaciones a las garantías de los ciudadanos. Gaby, ¿qué nos quieres comentar de la Ley de Seguridad Interior? Bueno, pues como ya tú mencionaste, es algo que se aprobó el 30 de noviembre del año pasado y que publican en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre también de 2017. Esta Ley de Seguridad Interior consta de 6 capítulos y 34 artículos. Como mencionaste, constituye también pues una serie de amenazas para la nación, ¿no? Para toda la ciudadanía. Y ha sido pues muy cuestionada, ha sido también muy controvertida y discutida, ¿no? En varias entidades de nuestro país. de acuerdo a diferentes portales, medios de comunicación críticos. Por ejemplo, puedo mencionar el diario La Izquierda. Mencionan que esta ley de seguridad interior tiene varias amenazas graves y algunas de estas son, ya lo dijiste, un riesgo para los derechos humanos, que las Fuerzas Armadas se van a constituir como fuerzas policiales, que va a haber una represión a las protestas sociales. En cierta forma son medidas reaccionarias contra las organizaciones y contra las formas de protestar, ¿no? Leyendo también en algunos medios de comunicación se menciona que un ejemplo de la militarización es lo que ha sucedido en Ciudad Juárez, ¿no? Donde se han aumentado las violaciones a los derechos humanos y a los feminicidios, se ha ido incrementando o se ha potenciado con esta militarización. Como un dato estadístico y que mencionan estas fuentes que les mencioné, específicamente el diario La Izquierda, nos menciona que de enero de 2007 al mes de marzo del 2013 se incrementaron más de 1.135 quejas contra las Fuerzas Armadas por la violación a los derechos humanos. Entonces, es una pequeña muestra de lo que constituye esto, ¿no? Y bueno, pues precisamente la semana pasada, el 30 de enero, se llevó a cabo aquí en San Cristóbal de las Casas, en el Café Museo, un foro para comentar esto, ¿no? Así es, en este foro se comentó acerca de lo que conlleva la Ley de Seguridad Interior hacia su aplicación hacia nosotros los mexicanos. Y bueno, quiero preguntarte, Gaby, ¿en qué medida la Ley de Seguridad Interior constituye una amenaza al quehacer periodístico? Bueno, como ya mencioné hace un momento, es una ley que ha sido como muy controvertida, ¿no? Por sus contenidos y porque contiene definiciones que no son precisas y que permiten que todo quepa en la figura de seguridad interior. Y sabemos que en nuestro país se han incrementado pues muchos ataques a la libertad de expresión en los últimos años y sobre todo pues en el asesinato de periodistas, ¿no? De acuerdo a la Red en Defensa por los Derechos Digitales, nos menciona que esta Ley de Seguridad Interior abre la puerta al espionaje militar. Y en esta parte considero que esta ley constituye una de las amenazas al ejercicio periodístico. Cuando nos mencionan en esta red que las Fuerzas Armadas van a poder intervenir en las comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin que haya límites claros. Es decir, no hay mecanismos para rendir cuentas y pues encontramos allí que hay muchos términos vagos y mucha amplitud en lo que corresponde a esta Ley de Seguridad Interior. Si nos vamos al documento, hay un artículo que es el artículo 4 en su fracción séptima que nos menciona la inteligencia para la seguridad interior es el conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior. Entonces aquí estamos leyendo que se podrá de alguna manera hacer como legítimo la forma de cómo se obtenga la información, ¿no? Sabemos que cuando se trabajan en medios de comunicación, las fuentes son privadas, ¿no? Por la propia seguridad de las personas. Entonces, ¿en qué medida esta ley va a poder hacer como válido, ¿no? Es este anonimato que tienen nuestras fuentes. Y bueno, creo que es algo muy importante que como ciudadanía debemos estar atentos, ¿no? No únicamente para quienes se dedican a estas cuestiones de comunicación, de periodismo, sino también en todo lo que nos compete como ciudadanía, ¿no? Es una ley que podemos descargar del internet y que pues está al alcance, pero que más que estar al alcance, tenemos como esta tarea, ¿no? Como ciudadanía, de revisar y de darnos cuenta cuál es el contenido y por qué se dice que constituye una amenaza. Exactamente, y también ha habido ciudadanos, ciudadanas que se han pronunciado en contra de esta ley de seguridad interior y también hay unas, hay organizaciones que han promovido amparos hacia esta misma ley. Vamos a escuchar la columna de Gaby, Voces Ensortijadas, y después regresaremos al tema. Vamos a Vamos a poner una musiquita para esta columna. Historias, paisajes y culturas. ¿Cuándo es la ocasión más reciente que decidieron visitar un parque? Ya sé que al hablar de parques encontramos una diversidad de ellos. Específicamente me refiero a los que se ubican en la parte central de pueblos o ciudades. Con el paso del tiempo, las dinámicas se han modificado y en la actualidad los parques no tienen las mismas funciones que hace algunas décadas, al menos en el contexto local. Ahora algunos lucen descuidados, sin alumbrado público en buenas condiciones, con menos bancas como el Parque Central en Tuxtla Gutiérrez y en abandono como el Parque de la Marimba. Es probable que muchas personas no suelan ir a los parques. Esto no sucede solo en las ciudades que van creciendo poco a poco. Puede ser que también en los pueblos se dé la poca asistencia a los parques porque el ritmo de vida se ha modificado y ahora las actividades son distintas y el parque ya no es una diversión. Es interesante, para mí, escuchar los testimonios de familiares, madres, padres, abuelitas, abuelitos, que comparten sus experiencias sobre cómo eran los parques, con espacios amplios, abundante vegetación, arquitectura distinta y con dinámicas creadas en torno a estos lugares como espacios de encuentros culturales, amorosos, amistosos, musicales, sociales, toda una amalgama de vivencias. ¿Cuántas historias entrelazadas tendría que contar cada parque? ¿Cuántos encuentros, desencuentros? ¿Cuántas personas que decidieron contemplar paisajes, intercambiar saludos, comprar una nieve, un raspado, un algodón de azúcar, sentarse, presenciar un concierto, escuchar el canto de pájaros, los gritos de niñas y niños corriendo, dar de comer a las palomas, en fin? Cada parque tiene su belleza particular. Un distintivo es el kiosco. En algunas ciudades los kioscos son coloridos, con detalles que les hacen resaltar. En otras tienen doble piso. Recordé que en el caso de Tuxtla Gutiérrez, uno de los distintivos del Parque Central es que no hay kiosco, desde hace algunos años. Esa es otra historia que no les contaré esta ocasión. Lo cierto es que con todo y los avances tecnológicos que existen, nos llaman la atención y distraen los parques, al menos para mí. Continúan teniendo su encanto y como ciudadanía debemos darle vida a estos espacios. Finalmente, son nuestros. Cuando tengo la oportunidad de viajar a otro lugar, sea pueblo, ciudad, entidad o país, me gusta visitar algún parque. Es importante tener presente que estos espacios constituyen un referente histórico y cultural de cada territorio, lo cual nos permite conocerlo. Tuxtla Gutiérrez tuvo un parque central muy bonito. Las evidencias de esto se pueden encontrar en algunas imágenes antiguas. Unas están ubicadas en el Museo de la Ciudad. Ahí es donde el año pasado tuve la oportunidad de conocer el Tuxtla de antes y cómo el parque se transformó en diferentes épocas. Otras más podemos observarlas en algunos comercios o restaurantes que las tienen expuestas. O quizás si les preguntan a sus familiares, aún conservan una fotografía de cómo era el parque central y así ustedes pueden corroborar lo que les he dicho. Los parques son espacios valiosos para preservar, darles vida y continuar interactuando, conociéndonos, intercambiando charlas y degustando los productos que suelen ofrecerse para consumir como parte de un comercio local que podemos apoyar y que es parte de lo cotidiano. La siguiente vez que pasen por un parque o lo visiten, recuerden cuidarlo, tirar su basura en los botes correspondientes y disfrutar su paso o su paseo, según sea el caso. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. La profesora investigadora Thank you.

Vladimir Contreras Escamilla, de la red de comunicadores Boca de Polen. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y así es entonces como la doctora Mercedes Olivera Bustamante se pronunció en contra de este nombramiento de Salvador Cienfuegos Cepeda, el general, que es el máximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por cierto, como les comentamos, es el autor de esta Ley de Seguridad Interior. Hay otros personajes que también se pronunciaron en contra de este nombramiento, como es Andrés Fábregas Puig, fundador de la misma Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y que también, él dijo, se solidariza con su compañera de academia, Mercedes Olivera. ¿Qué nos dice también la gente, la sociedad, Gaby? La sociedad también, en general, se pronunció en contra de este nombramiento. Mucha gente está en desacuerdo con el nombramiento de Cienfuegos a este doctorado honoris causa, que se supone que es un nombramiento que lo distingue moralmente dentro de las personas por su destacada participación, por su participación en la ciencia, en el arte, en la cultura, por sus méritos académicos y su labor docente. No sé si Salvador Cienfuegos tenga estos méritos, a lo mejor dentro del ejército, pero dentro de la academia, la sociedad, no los tiene, ¿no? Entonces, Gaby, ¿quiénes más se pronunciaron en contra de este nombramiento? Bueno, pues está circulando un documento que firman organizaciones como la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, Capítulo Chiapas, el Centro de Derechos Humanos CUNTIC, Desplazados del Ejido Puebla, Chenaló, Movimiento Unión del Pueblo Pobre, Frente Campesino y Popular de Chiapas, Comité de Campesinos Pobres Chiapas, Comité contra la Persecución y por la Libertad de los Presos Políticos, Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, Movimiento por la Emancipación de la Mujer, Frente Magisterial Independiente Nacional, Frente Unión Revolucionaria, Organización Revolucionaria y Popular del Estado de Chiapas, Red de Mujeres Soque, Sembrando Esperanza, Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, Movimiento Comunista Mexicano, Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas. Y como bien has comentado, Vladimir, hacen toda una reprueba, ¿no? Este otorgamiento, porque ya mencionaste a quienes se les distingue con este doctorado, y bueno, pues a él se le atribuye como principal responsable, de acuerdo a este comunicado, del baño de sangre con que ha iniciado este año 2018, carece de méritos académicos y científicos, dice el documento, salvo su carrera militar y el haber dictado una conferencia sobre la guerra interna contra el pueblo de México, disfrazada de combate al narcotráfico, en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos de América, donde fundamentó y justificó la necesidad de legislar las acciones del Ejército Federal con la Ley de Seguridad Interior. Es uno de los de quienes han promovido esta ley. Y de acuerdo a lo que mencionan estas organizaciones, atenta a la dignidad de los universitarios porque prostituye la labor docente y científica. Por esas y muchas razones más, rechazan que la rectoría de la UNICACH otorgue al general Salvador Cienfuegos este grado de doctor honoris causa. No sé si tendrán vergüenza el rector de la UNICACH hacer este nombramiento o lo hizo muy consciente, no lo sabemos. Pero bueno, Gaby, regresando al tema de la Ley de Seguridad Interior, hay diversas organizaciones, colectivos que están buscando los amparos. ¿Los amparos pueden ayudar a frenar esta ley? De acuerdo a lo que comentó en el foro de la semana pasada la licenciada Julieta Hernández, ella hizo alusión a estos amparos, ¿no? Que se pueden promover tanto de manera individual como de manera colectiva. Y bueno, esto puede llegar a... Es un importante medio, un importante recurso que no sea ciencia cierta, desde mi experiencia, si puedan frenar la ley, pero sí pueden contribuir a que se sumen a las demás acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional y promover, ¿no?, estos recursos en materia jurídica, que les llaman, para que puedan interponerse, ¿no?, ante la Corte, que creo que es la instancia en donde han estado interponiendo diferentes recursos en otras entidades, y poder hacer presente, ¿no?, esta concientización de que se tiene conocimiento de lo que contiene esta ley y que se está en desacuerdo con ella, ¿no? Esto es algo que como sociedad civil podemos realizar, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Aquí en San Cristóbal se llevó a cabo esta realización de amparos colectivos, ¿no? Y bueno, creo que es una medida a la que como ciudadanía tenemos derecho y debemos conocer que podemos realizarla. Claro, o sea, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de decir que no estamos de acuerdo. Ciertamente esta ley fue una imposición del Ejecutivo, es decir, de Enrique Peña Nieto, y pasa la ley porque la pasa, pues, o sea, es una imposición, y como tal no nos están permitiendo decir que no estamos de acuerdo, y entonces por eso debemos exigir promover estos amparos de ley. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Me gustaría que siguiéramos hablando de esto, Gaby, pero bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Y quieres agregar algo más? Pues reiterar la invitación a que conozcamos, a que leamos esta ley. Es muy breve, como les mencioné al inicio, consta de 6 capítulos, 34 artículos, pero que vale la pena que vayamos desmenuzando poco a poco, y también podemos hacerlo con amistades, con colegas, en diferentes puntos. Sería importante replicar lo que se llevó a cabo la semana pasada aquí en San Cristóbal, este foro para el análisis de la Ley de Seguridad Interior, que a toda la ciudadanía nos compete y nos afecta. Sí, el Centro de Derechos de la Mujer estuvo promoviendo este foro, al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y si cualquier ciudadano o ciudadana quiere acercarse a estas organizaciones y solidarizarse con su firma, pues puede hacerlo. Todavía se está a tiempo para meter estos amparos, según nos decían los compañeros de estas organizaciones sociales. Puedes llevar tu credencial de elector con una copia, y entonces tú firmas en un papelito, y en ese papelito dice que no estás de acuerdo, y pues ayudas a meter estas controversias o estos amparos para frenar la ley. Es una luchita que se debe de hacer, no se debe dejar de lado. Y bueno, les quiero comentar que el programa de Código Boca de Polen es un programa que producen nuestros compañeros y compañeras de la Red de Comunicadores Boca de Polen, que está en la Ciudad de México. Y bueno, me quiero despedir entonces de nuestra invitada especial, Gaby López. Muchas gracias por estar con nosotros comentando la Ley de Seguridad Interior y cómo nos afecta también en la labor periodística. Gracias también por compartir tu columna de Voces Sortijadas en vivo acerca de ir al parque. Te invito a ir al parque, Gaby. Gracias, y gracias por la invitación para compartir con ustedes un rato esta tarde. También saludamos a nuestro amigo Manuel, que estuvo en los controles técnicos aquí. Muy bien, Manuel, muy gracias. Muy animado y puntual, Manuel. Bueno, pues nos despedimos entonces y nos vemos el próximo martes aquí en la frecuencia libre.info. Ah, por cierto, tenemos una invitación antes de que se nos olvide. Vas a presentar un libro de cuentos. Cierto, se estaba olvidando. Este viernes están invitados a las 5 de la tarde el libro de cuentos que 14 jóvenes comunicadores, comunicadoras interculturales escribieron, y se va a estar presentando en el Centro Cultural, en el Museo de Santo Domingo, a las 5 de la tarde. La entrada es libre, les esperamos. Gracias por recordarme este evento. Es muy importante también desde el punto de vista de las lenguas, ¿sí? Porque estos compañeros, bueno, sus cuentos cuentan historias, ¿no? Historias que, que bien las podríamos leer en el parque, ¿no? Y así es. Así es, ¿no? Con la naturaleza, porque son cuentos también que nos invitan a conocer nuestras tradiciones, nuestras historias que nos contaron los abuelos también, ¿no? Algunas, y sobre todo son como cuentos muy originales porque parten de una serie de palabras que algunas no existen, pero ahí va la parte de la imaginación y la creatividad. Entonces, es un ejercicio escolar que trasciende, ¿no? Y se lleva a presentar y a recopilar en un libro. Pues felicidades al estudiantado que se animó a escribir estos cuentos. Es importante resaltar que ellos solitos se organizaron, ¿no? Bueno, con el apoyo de su maestra Gaby, por cierto, que se organizaron para presentar este cuento, ¿no? Ah, también hay un apoyo ahí de un amigo también. Sí, pues aquí son como muchos apoyos en colectivo, porque es desde la parte de que se animan a escribir, el amigo Raimundo Centeno, Sopilote, para poder llevar a cabo esta actividad y poder imprimirla, también Raimundo Centeno, Luis Fernando Bolaños, y bueno, para poder difundirlo y presentarlo, pues al director del Museo de Santo Domingo, al antropólogo Raúl, y a la compañera Aniki Vieira, una de las autoras de los cuentos, que nos han impulsado y apoyado en esta dinámica. Bueno, pues entonces nos despedimos y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Buenas tardes a todos, todo el México del mundo, que hoy levantan la voz, que hoy no quedaron en casa, que hoy el cielo está llorando porque faltan 43 y miles más que están desaparecidos. Hay historias que solo pueden transmitirse a través del grito en las calles, que calan en el silencio de los cuartos vacíos y de las tumbas huecas, heridas abiertas. Ayotzinapa no es una casualidad, ni un evento aislado. Es la reverberación de una intención de un país que esconde sus contradicciones bajo los muebles. Pero no se puede disimular por siempre. De cuando en cuando se desnuda el absurdo. El México racista, corrupto, dominado por el narco y profundamente desigual. En este territorio inmenso que llamamos México, estas historias se multiplican, aunque no todas cuentan con el eco, ni despiertan la indignación ni la rabia suficiente. Los recientes sismos que hemos vivido nos revelan la contradicción. Hoy custodiamos cada posibilidad de vida,

No se trata solo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia para evitar que puedan reproducirse en el futuro otras violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe el deber de recordar a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo o negacionismo. En efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Nosotras, nosotros, no negociamos. La verdad de esos padres y de esas madres es también nuestro derecho. Un derecho que nos es arrebatado en la cuenta de cada minuto que estamos sin saber qué pasó con esos muchachos. Y aquí estamos con ustedes. Y les agradezco mucho que caminamos juntos. Y hay que seguir caminando. Ya no tengan miedo. Ya salgan a la calle con nosotros. Porque debemos defender a todo, a todos los miles que están desaparecidos, a todos los que les despojan de sus tierras naturales, y a los presos políticos por luchar, hay que exigir libertad. Pues muchas gracias a todos, y hay que seguir caminando hasta encontrarnos nuestros hijos y hasta lograr que los presos políticos que sean libertad. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Este es un sonido. triste que quiere levantar sobre nuestros hombros con toda dignidad. Allá en la montaña quedaron esparcidos la sangre de todos los caídos. Yo le digo, compañero, que no baje usted la voz. Más vale morir soñando con ser un hombre mejor. La palabra es la metralla al que tiene la razón, y aquel que viste de verde tiene negro el corazón. Yo le digo, camarada, no se puede usted callar. Los que están en la montaña nos vienen a acompañar. Su pecho sea el escudo y adelante el corazón, porque el que viste de verde está cegado por la ambición. Más vale morir soñando y morir con dignidad que morir nomás mirando. Ser maestro y maestra rural en nuestro país sigue siendo la opción profesional más cercana para nuestras comunidades indígenas, porque las normales, pese a todo lo que podamos cuestionar, siguen siendo espacios de debate y con un posicionamiento político de izquierda. Guerrero resistió la guerra sucia de los 70s y los 80s. La memoria de Lucio Cabañas se borró de los libros de historia en las escuelas, pero pese a todo, perdura en las montañas guerrerenses, en las grietas de las normales de nuestro país. La persecución, desaparición y encubrimiento que caracteriza el caso de Ayotzinapa revela la densidad de la red de corrupción que moviliza el hacer estatal y que incluye como agente preciso al narcotráfico, a las grandes empresas transnacionales, legales e ilegales. El compañero Arturo Espinosa nos envía desde Guadalajara la siguiente nota al respecto. Territorios, expresión auditiva de las culturas originarias. Para difundir y presentar el pensamiento, las costumbres y la forma de apreciar el mundo desde la palabra de los pueblos indígenas y rurales. El 26 de septiembre se cumplieron 3 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. 3 años en los que la sociedad civil ha acompañado a los padres de familia y a los alumnos en las manifestaciones y acciones de carácter global en las que se exige la presentación con vida de los normalistas desaparecidos. En esta ocasión, las muestras de respaldo se comprobaron al acompañar al Comité de Padres y Alumnos de la Normal de Ayotzinapa, quienes tuvieron un diálogo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Posteriormente inició la marcha hacia el centro de la ciudad, misma que fue acompañada por un numeroso contingente de la normal de Atequiza. En un mitin convocado en la Plaza Universidad, dio inicio con el pase de lista y posteriormente un representante de la normal de Atequiza dirigió unas palabras al público asistente. El padre que viene en comisión de Ayotzinapa nos pide que cada vez que se grite el nombre, exijamos presentación con vida. Invitamos a todos y a todas a que nos apoyen con eso, por favor. Abel García Hernández. Presentación con vida. Abel García Hernández. Abelardo Vázquez Penitén. Presentación. Adán Abraham de la Cruz. Presentación. Alexander Mora Venencio. Presentación. Antonio Santana Maestro. Presentación. Benjamín Asensio Bautista. Presentación. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Un gobierno corrupto. Un gobierno corrupto que mata estudiantes. Un gobierno corrupto que no le importa la vida de la sociedad. Un gobierno que solamente quiere mentes frágiles, gente inconsciente. Por eso, el día de hoy, a 3 años de este acto inhumano, nosotros, pueblo en general, normalistas, futuros docentes, estamos aquí para recordarle al gobierno la basura que es, para recordarle al gobierno que aún estamos aquí, que no nos vamos a callar. El pasado 19 de septiembre hubo un sismo y en este le hemos demostrado al mundo la unidad del pueblo mexicano. Así que exhorto a toda la nación a que sigamos apoyando esta causa hasta que aparezca la con vida nuestros 43 compañeros y se haga justicia y castigo a los culpables. ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive, vive! El acto culminó con un mensaje del señor Bernabé Abraham, padre de Adán Abraham de la Cruz, quien reprochó la gran indiferencia por parte del Estado mexicano para resolver a cabalidad el crimen contra los estudiantes y 6 víctimas más que aún esperan justicia. Pues buenas tardes, jóvenes, maestros, personas que hoy se encuentran aquí. Mi nombre es Bernabé Abraham y mi hijo Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el día 26 de septiembre de 2014, pues desgraciadamente nosotros como padre no queríamos llegar a los 3 años, pero este gobierno no nos ha permitido llegar a saber el paradero de los muchachos. Hoy, los padres de familia abrazamos a las personas que perdieron sus familiares por los sismos y que hoy en día sé que muchas personas, estudiantes, querían que hiciéramos una manifestación como lo hemos hecho. Pero yo les invito, esas fuerzas que hoy no se permitieron hacer, guárdenlas, porque tenemos otro 26. Y que todas esas fuerzas, rabia y coraje, lo digamos cualquier día de estos. Y que para este 26 de octubre tenemos una reunión con PGR. Nosotros les dijimos que queremos respuesta ya. Y si no, ese día 26, queremos que todos los estados, todos los ciudadanos, a nivel estatal, internacional, exijamos a este gobierno que nos entregue ya a los 43 estudiantes y que se castiguen los culpables. Pues desgraciadamente llegamos a esos 3 años, pero vamos a seguir luchando, exigiendo la presentación con vida. Les agradecemos a todos por estar con los padres de familia. Y reciban un saludo de los 43 padres de familia que también están en México luchando por los 43. Muchas gracias. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. En Boca de Polen escuchamos De Vuelta a Casa, disco producido en el año de 2015 en solidaridad con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Saliendo más patrullas, inmediatamente pues empezaron a dispararnos. Aldo le dieron en la cabeza, lo volteo y me doy cuenta que está en el piso. El año pasado, Gustavo Esteva escribió para un diario de circulación nacional que hay en nuestra historia un antes y un después de Ayotzinapa. Tenemos que saber bien por qué señaló que Ayotzinapa es bifurcación, porque ofreció evidencia contundente de lo que sospechábamos y temíamos, pero no habíamos podido probar. Lo que ahora no podemos hacer es cerrar los ojos ante la evidencia. Tenemos que lidiar a pie firme con los hechos y actuar en consecuencia. Esteva comenta que antes de Ayotzinapa ya había habido un análisis que indicaba con claridad que en México se había borrado la línea que distingue el mundo del crimen del mundo de las instituciones, ya que sugería que las instituciones mismas se habían convertido en aparatos criminales y hasta las leyes estaban marcadas por este signo, eran ya expresión de ilegalidad. Ya se planteaba explícitamente que los crímenes proliferaban dentro y fuera de los aparatos estatales y cumplían funciones de gobierno, al margen de toda norma y legitimidad institucional. Hemos escuchado que quererlos vivos ya es un absurdo, que los superemos, dicen algunos, que los quemaron como basura. Pero esta es una lucha por la vida, porque nos regresen todo lo que se nos ha despojado, por la memoria, por un hacer colectivo a la que todas las personas nos toca hacer. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava, Arturo Espinosa e Iván Fernández, con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Gerardo Holguín. En la conducción, Iván Fernández. Está pasando un día más y no sabemos una respuesta. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores. Pues sí, es, hay que comentar que Salvador Cienfuegos, representante de la Sedena, se ha documentado que tuvo participación el Ejército Federal en la masacre de Tlatlaya y en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero Cienfuegos es quien ha defendido a los militares involucrados en el crimen, en este crimen de lesa humanidad. fue quien decretó que no permitirá que se juzgue a los militares y ordenó obstaculizar las investigaciones que apuntan la participación del 27 Batallón de Iguala en el atentado a los jóvenes normalistas. Bueno, ahora sí nos despedimos. Tantos hilos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.